Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2144 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche. Arrancamos el programa una noche, un día caluroso, con un bochorno tremendo. Hace mucho calor por la humedad, pero quédese con nosotros. Arrancamos con esta linda canción de Cherries, se llama la canción. ¿Quién no la ha escuchado? ¿O quién no ha disfrutado? Incluso hasta bailar. Este es de allá de 1985, de esta banda Cool and the Gang. Es una canción de su tercer sencillo liberado en su álbum Emergency, que la verdad tuvieron mucho éxito en esa canción. Bueno, es lo que nos va a estar acompañando, la propuesta de Juan de Dios Rincón. En el control operativo está el equipo completo, Aranza Angulo en el Community Manager. Ya sabe que usted se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Platíquenos, díganos, créame, contestamos absolutamente todo lo que nos quieran comentar o decir. Así es de que también estamos en vivo en Twitter Live, en Periscope, la tecnología en pleno aquí en Fórmula en los Negocios. Métase a nuestro Twitter, arroba en los Negocios, y dele clic al link donde dice en directo, Fórmula en los Negocios en vivo, y nos podrá ver a través de su computadora o a través de su teléfono o smartphone. Baje la aplicación Periscope y también nos puede ver como arroba en los Negocios. Únase a nuestra red. Pues aquí, digo, yo sé que no es mucho lo que nos tiene que ver, pero mire, los saluda Sadacito, que ya tenemos aquí escenario listo para ustedes. Me acompaña René Bernal en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, mi querido René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Este miércoles, como bien dices, caluroso y sobre todo bochornoso, 32 grados en este momento. Fíjate, pues si hace calor, y más con la humedad. La sensación de térmica que te da, pues es como de 35, ¿no? Por el bochorno que sí, tan fuerte que está haciendo. Pero bueno, un día medio nublado, ombligo de la semana, y como siempre tenemos un tema sensacional que les va a hacer, creo que, mucho bien a muchas de las empresas. Y yo creo, sobre todo, amigos, arrancando pues prácticamente el segundo semestre del año, hoy es primero de julio, vamos por el segundo esfuerzo. ¿Cómo va con sus metas? ¿Cómo va con su pronóstico de ventas? Porque es cuando empieza uno a hacer los recuentos. Y bueno, me acompaña y tenemos el honor, porque verdaderamente es un honor, que nos acompañe el licenciado Sergio Larraguibel. Él es el director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. Pues yo creo que una de las facultades más pujantes en la universidad. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Pues muy bien, René. Encantado de conocerte. Pues muy contento, la verdad, muy contento aquí esta noche con ustedes. Ahorita hacíamos memoria de cuando empezamos a, pues sí, ya a tratarnos. Seis años. Bueno, nosotros en el programa tenemos 7. Así es. Pero cuando yo estuve inicialmente contigo, pues ya tendrá un poco, sí, 6 años más 2009, o menos. 2009 ha de haber 2009. Sido. Y bien, muy bien. Qué gusto, Sergio. Y te digo, y ahora sí, acá estamos ya en la Universidad de Anáhuac, en la División de Negocios. Oye, sé que ya estás ahí. Bueno, digo, una personalidad como tu currículum es muy ventajoso para manejar una división de negocios en una universidad, ¿no, Sergio? Pues fíjate que ha sido una experiencia sensacional. La División de Negocios es la división más importante. Yo creo que tiene un poco más de la tercera parte del total de los alumnos. Claro. Son 6 carreras las que tienen, 5 o 6 maestrías, un doctorado. En fin, son alrededor de 1,000 alumnos entre lo que es licenciatura, wow, licenciatura y posgrados. O sea que definitivamente muy interesante, la verdad. Una experiencia bonita, ¿no? Bueno, ¿sí? tú ya habías tenido, sí, experiencia como catedrático. Como... Sí, fíjate que hace muchos años yo fui catedrático, profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde yo soy egresado, okay, por la licenciatura. Y después estuve pues, varios años, como 10, 12 años en la UNAM. Ah, mira, muy bien. Y ahí estuve también al final como director de seminarios de tesis, en fin, muy bien. Oye, eso, siempre muy inquieto, Sergio, porque sigues en el patronato de la orquesta. Sinfónica, de la Orquesta Sinfónica. Fíjate que sí, aunque ya no con la actividad que tenía antes, de hecho, don Adolfo Patrón Luján, hace poco me habló y me dice, Sergio, regálame una foto tuya porque ya no ya te no veo. Y bueno, sí, lo de la universidad sí ha sido muy absorbente, pero sí, de alguna forma participamos ahí en el patronato. Acaba de pasar lo que son la ópera de las bodas de Fígaro, que fue sensacional. Pues sí, cómo no, sí, buenísimo. Buenísimo, fue realmente una gran puesta en escena. En fin, muy bien, muy contentos. Oye, siempre muy, muy metido en la onda filantrópica, ¿no? Digo, yo sé que ya estás retirado, estás jubilado después de una trayectoria profesional, empresarial muy importante. Pero pues sigues muy activo después de jubilado. Tú veniste acá ya jubilado, mi querido Sergio. Así es, sí. Y no es. Paras, maestro. Pues no. Yo creo que esto no se acaba hasta que se acaba. O sea que hay que... es correcto. Hay que seguirle. Yo creo que hay muchos motivos en la vida por la cual hay que estar activo. Y bueno, pues en las distintas actividades ahí seguimos presentes y con muchos... Oye, muchos y la universidad verdaderamente dando una pauta importante en el desarrollo de la creatividad, en el desarrollo profesional, en el desarrollo de negocios en la península, ¿no? Porque sí, la universidad con el Parque Tecnia, con la incubadora, con el Campus Startup México... como que están abonando fuertemente a los emprendedores, a la creación de negocios, ¿no? Bueno, pues definitivamente yo creo que el concepto es definitivamente es, tiene una cobertura muy interesante porque es la universidad privada más importante en todo el sureste. Sí, Y tiene atractivos, evidentemente, lo que acabas de comentar, que es la parte final de cuando ya los muchachos están por egresar o empresas que tienen interés de echar a andar un negocio. Pero desde el inicio, desde que arranca uno en la universidad, hay actividades trascendentes, hay una serie de seminarios, hay una serie de coloquios, no solamente a nivel licenciatura, sino a nivel doctorado. Tenemos una actividad de intercambio, tenemos convenio con más de 140 universidades a qué nivel mundial, en donde al fin, a la mitad más o menos de la carrera los muchachos tienen la posibilidad de irse de intercambio y prácticamente en los 5 continentes, o sea, pueden irse a Australia, se pueden ir a Europa, obviamente Estados Unidos, Canadá, en fin, y al final con lo que tú comentas, todas las facilidades que hay para poder emprender, Yo sé que la incubadora de negocios de la Universidad de Anáhuac, pues es una de las más importantes y de las que más éxito tiene en cuanto a los proyectos de emprendedurismo. Más o menos tienes el dato de cuál es su porcentaje de éxito de los... Bueno, pues fíjate que es un porcentaje muy alto, debe andar cerca del 80-90%. Yo estoy... Fíjate, es altísimo. Sí, yo estoy en un programa de mentores donde los muchachos que tienen o las empresas que tienen la necesidad de buscar a alguien que los apoye en asesoría, en de alguna forma... aquellas cuestiones que requieren madurar, que muchas veces cuando tú emprendes no tienes El arranque, el principio, ese momentum es más importante. Probablemente tienes el conocimiento de tu producto, de tu negocio, pero a lo mejor te falta el soporte de tipo, pues a lo mejor financiero, fiscal, y de ahí la importancia de estos programas de mentores. Y bueno, la verdad que yo creo que tú eres un activo de la universidad muy importante, porque lo que tú puedes aportarle, sobre todo a 4 carreras. Son 6 carreras. 6 carreras que manejas, fíjate, en el área de negocios. Son las carreras de administración, finanzas y contaduría, negocios internacionales, mercadotecnia, gastronomía y turismo. Órale, bastante amplia la gama en el área de negocios. Claro que sí, muy interesante. Además, amigos, en este mundo actual donde debemos de apostarle a la innovación, a la educación, ya lo decía Andrés Oppenheimer, en la era del conocimiento, la innovación y la tecnología debe de ser lo primero para poder salir adelante. Te agradezco, Sergio. Vamos a seguir platicando. Tenemos un tema sensacional. Además, con Sergio se platica de maravilla. Por lo pronto, no se vayan. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción esta, Especially for You. Esta canción, especialmente para ti, es el quinto sencillo de la cantante Kylie Minogue. No sé cómo se pronuncia, pero... Kylie Minogue. Bueno, ¿es francés o qué? No, es gringa, me parece, pero pues tiene un nombre así medio extraño. Con el dueto, canta con Jason Donovan. El sencillo fue lanzado por la época de Navidad en 1988. Pues ya llovió. Pero buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Espero que disfrute la música, como siempre. Mire, yo sé que va saliendo a trabajar, va a su casa, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, porque hace calor, quédese con nosotros, tenemos invitado y tema sensacional para usted. Antes de continuar con nuestros invitados, déjeme darle una recomendación. ¿Está usted buscando inversión? Oye, Sergio, esto a ti que te gusta invertir en bienes inmuebles. Avenida Yucatán Privada Residencial, la mejor inversión. Este fraccionamiento que tiene varias características fundamentales. Primero, está dentro de la ciudad. Es un condominio cerrado. Residencias, 24 horas de vigilancia, pues es... Tiene áreas para... Área social, piscina, chapoteadero, ciclopista, tiene parques. La verdad que Residencia Avenida Yucatán te ofrece dos diferentes modelos de casas, Santa Lucía y Santa Ana. Son casas con estas construcciones a libre, ¿cómo se llama? Doble altura, que le da un espacio tremendo a la casa. Tienen dos niveles, son tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina, cochera techada para dos autos, sala, closet, vestidor, te entregan la cocina con estufa, te entregan la casa con aires acondicionados, son proyectos llave en mano, lo único que necesitas es llevar tu hamaca y ya estás puesto. Residencias listas para habitarse. Además, Avenida Residencial, Avenida Yucatán, cuenta con asesores que te van a ayudar a encontrar el mejor crédito disponible. Y bueno, pues qué te puedo decir, es una zona residencial dentro de la ciudad de Mérida. Te esperamos, visita nuestras casas muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Te voy a dar el teléfono 688-6678. Ya saben, amigos, Grupo Sadassi. Sadassi, las mejores casas y más. Métete a su página www.sadassiyucatán.com.mx. ¿Cómo ha crecido el mundo inmobiliario en esta ciudad, verdad? Definitivamente. De hecho, tú lo sabes, yo estuve involucrado. Pues si construías casas. Así es. ¿No? Así es. Y sí, se ha dado una explosión, existe una oferta, no nada más de casas habitación, sino ahora hay una cantidad de edificios y de departamentos. Sí, oye, qué barbaridad. La oferta es importante. Es altísima. Sí, así es. Y bueno, y más que está por venir, ya ves que hay nuevos desarrollos por todos sigue lados. Creciendo. Sigue la ciudad creciendo. Sigue creciendo. La verdad que qué bueno, eso habla de un dinamismo económico, habla también, miren, amigos, habla sobre todo convertir a la ciudad de Mérida en ese centro creativo de negocios. Uh-huh. Yo lo he comentado aquí en el programa en varias ocasiones, es crear en Mérida el Silicon Valley mexicano. ¿Por qué? Porque ha habido un impulso fuertísimo, la universidad ha tenido mucho que ver en esto, un impulso fuertísimo sobre todo al uso de las tecnologías. Hay muchas empresas crecientes que ya han rebasado fronteras de tecnologías de la información y eso se vuelve un polo de acercamiento, que es lo que busca una universidad, sobre todo con la adecuada planeación de las carreras disponibles para los muchachos, ¿no? Así es, y fíjate que ahí dentro de la universidad tenemos una publicación en donde es el Observatorio Económico. Y dentro de este observatorio económico vemos cuál es la situación económica del mundo, de México, de Yucatán y ya en forma particular hasta de Mérida. Y como en los últimos 3-4 números ya estamos haciendo una aportación donde manejamos cuáles son las áreas de oportunidad, correcto. Hacia dónde hay que canalizar las inversiones, vemos cómo van ciertas industrias, en fin. Y ahorita acabas de tocar un tema que es muy claro, toda la parte del, que tiene que ver con la tecnología, el desarrollo de software, todo lo que es esto de los que están contestando el teléfono, los call centers, tienen un futuro muy importante. Entonces, sí tienes razón en cuanto a que hay una clara oportunidad. Y evidentemente todos aquellos que están en esto, pues tienen una posibilidad muy alta. Tenemos una ubicación estratégica y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque tenemos muy cerca Florida, Texas. Entonces, tenemos muchas ventajas en ese sentido. Y obviamente, pues sí, podemos convertirnos en lo que tú dices. Fíjate que no me tocó. Va a cumplir 19 años que vine a vivir a Mérida. Pero hubo un boom de maquiladoras en la ciudad de Mérida, uh-huh, por un impulso provocado. Y le fue muy bien a Yucatán, pero esa etapa ya terminó, esa etapa, porque luego escucho a muchos empresarios que, no, que vamos otra vez a poner maquiladoras. No, es que ya no son las maquiladoras, son los negocios tecnológicos. De ahí la importancia de hacer una planeación de negocios, uh-huh, a nivel, inclusive, pues, ¿cómo le llamaría, Sergio? A nivel... yo sé que esto no lo tiene que hacer el gobierno, esto lo tienen que hacer instituciones, quizás como la universidad o los centros tecnológicos de desarrollo, no sé, pero tiene que haber una planeación adecuada de hacia dónde son las oportunidades, de lo que mencionabas, ¿no? Fíjate que hace 6-8 meses se acercaron unos investigadores de la Universidad de Cambridge, allá de Inglaterra, porque estaban haciendo un estudio acerca de cuáles sean las alternativas o las posibilidades en el estado de industrializarse, o sea, cuáles serían esas oportunidades. Claro. Era un trabajo que estaban haciendo ellos orientado a dárselo al gobierno del estado. Okay. Y se acercaban con nosotros para llevar a hacer algo en forma conjunta, participamos. Oye, entonces, y de la Universidad de Cambridge. Pues. Sí, y muy interesante, fíjate que los dos investigadores que vinieron eran de origen mexicano. Viviendo allá en Inglaterra y estando con ellos. Y bueno, nosotros participamos en parte del trabajo de campo, muy interesante. Y sí creo que sí hay muchas oportunidades, la agroindustria, la joyería. La agroindustria, en fin, hay la muchas, hotelería, ¿cómo no? Toda la parte turística definitivamente. Pero sí, sí creo que hay que estar muy al pendiente de cuáles son esas. Nosotros esa publicación es bimestral, entonces sí creo que vale la pena que la... Oye, que claro, que me mandes... Te la voy a mandar, porque es trimestral, cada 3 meses lo sacamos, y la verdad es muy interesante porque ahí viene definitivamente muy claro cuál es la situación, y más en esta época, con todo el problema que se está dando ahorita, lo que está sucediendo en Grecia, y los efectos que está teniendo en los mercados. El problema, hoy estaba el dólar a 16.10. Y pronostican que ahí se va a quedar. Entonces todo eso tiene efectos importantes. México sigue siendo una economía dolarizada, en donde dependemos mucho porque no somos autosuficientes, tenemos que importar muchas cosas. Entonces, el observatorio pues nos dice cómo está el mundo, cómo está México, y yo creo que es interesante. Pero yo creo que ahí es importante estos centros de investigación, Sergio, porque son los que nos deben de marcar la pauta. Yo recuerdo, leí alguna vez parte de la historia de Silicon Valley, y Silicon Valley fue promovido, esta parte de Estados Unidos, por la Universidad de Stanford. Y la Universidad de Stanford fue la que empezó a atraer a los genios y a meterse a la onda tecnológica, y pues de repente la comunidad se convirtió en una comunidad creativa, tecnológica, ¿no? Uh-huh. Y la cuna de la tecnología actualmente. Y eso es lo que, esa es la función de una universidad. Claro, otra de las áreas que tienen mucho potencial es todo lo que tiene que ver con el turismo médico. Hablando de Yucatán, claro. Porque fíjate que, bueno, pues tú sabes, hay gente tanto de Estados Unidos como de Canadá que vienen aquí por temporadas importantes. Y nosotros aquí tenemos un atractivo porque tenemos servicios médicos de buena calidad y que ellos en un momento dado están a una de, bajo las tarifas que ellos manejan en sus países, acá es nada que ver. Entonces, hay muchas áreas interesantes que se pueden explotar y es parte de lo que nosotros estamos monitoreando en este observatorio. Yo creo, amigos, que es interesante reflexionar en este punto porque el trabajo de una universidad, sobre todo, pues ¿cuántos alumnos tienes nada más en la Facultad de Negocios? ¿Cuántos tienes? Con todo y lo que es el posgrado, cerca de 1,000, un poquito más de 1,000 alumnos. Mil alumnos. O sea, a esos 1,000 alumnos hay que darles por lo menos una visión claro. de qué pueden hacer, ¿no? Así es. Sí, no, definitivamente. Bueno, ya nada más con que emprendan la mitad. Bueno, sí. Digo, ojalá, sí, claro. Ojalá emprendan más, ¿no? Pero con que la mitad, que son 500, emprendan, imagínate, 500 empresas, pues ya estamos al otro lado. Así ¿no? es. Aquí bueno, y yo estoy convencido de que el futuro está en el ser emprendedor. Sí, las pymes es lo que mantiene la economía. O sea, el 5% son las grandes empresas, el 95% es PYME. PYME, y son correcto. Y son los emprendedores. Y bueno, tú sigues siendo un gran emprendedor, maestro, yo lo sé. Interesante las reflexiones, amigos. Todo esto, mire, nos lleva, siempre procuramos en Fórmula de los Negocios traerle a usted temas, invitados, que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar. Y aquí una reflexión importante, mire, de todo lo que estamos platicando, no tiene usted que mandar a sus chamacos a Estados Unidos. La Universidad Anáhuac Mayab uh-huh. tiene aquí una amplia gama de esto que estamos platicando para desarrollar nuestra comunidad y nuestro estado. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Un corte comercial un poco sui generis, lo que acaba usted de escuchar, son cortes comerciales de la estación, no es parte de Fórmula de los Negocios. More Than a Feeling es esta canción que estamos escuchando con Boston. Es una linda canción, ya me la quitó Juanelo, pero es una canción que se escucha muchísimo en discotecas. ¿Te acuerdas de esta canción? Sí, More Than a Feeling. Están regresando las buenas rolas a este programa. Tan bueno, como siempre, ya sabes, Juanelo siempre tiene aquí, nos consiente con buena música. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Estamos aquí para comunicarnos permanentemente con usted. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya fuiste a la mansión, aquí a la Mérida? Sí, ya. Idéntico que en México, ¿no? Bueno, tú... Bien, bien, muy bien. Y tú siendo, viniendo del ramo restaurantero, debes de saber lo que es eso, ¿no? Claro, sí, muy bien. Buena comida. Amigos, vaya a la mansión aquí en la ciudad de Mérida. Tiene verdaderamente los platillos originales de hace 58 años que empezó la mansión en la Ciudad de México. Es un restaurante tradicional ya mexicano y tenemos la fortuna que está aquí en Mérida. Tiene, mire, las costillitas al jerez que te las dan en tu anafre, en la mesa, la salsita molcajeteada que te hacen ahí en la mesa, y aquí le ponen habanero, o sea que le ponen un toque más regional. La verdad que tiene amenidades muy ricas, es un restaurante de lujo, es un restaurante que tiene servicio de desayuno, comida y cena, es para ir a, mire, llévese a su novia, a la esposa, bueno, lleve a la suegra, para quedar bien, una cena romántica, llévese a sus amigos de negocio. La verdad que es un restaurante que se presta para todo esto, está además perfectamente bien instalado. Puede usted llevar su botella, no te cobran el descorche, y puedes disfrutar gratamente de este restaurante aquí en la Ciudad de Mérida. Está en Plaza Solare, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene 3 pisos de estacionamiento, así es de que su coche queda techado, no se moja ni se asolea. Está en el tercer piso, tiene una vista esplendorosa. Y mire, si usted va y dice que esto es... escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino o un jugo de naranja si va en la mañana. Échese la copa de vino en la mañana, ¿por qué no? ¿Verdad? Pues es muy... Pues cada quien, ¿no? Bueno, pues usted elige. Pero bueno, vaya para allá. Por favor, también déjeme darle una... Hablando de empresas de tecnologías de la información, nuestros amigos de NationalSoft, con este software on the minute. Olvídate de los relojes checadores tradicionales. On the Minute es una aplicación que tus colaboradores registran sus entradas y salidas con su huella digital o con el reconocimiento facial. Si va usted desvelado, pues tenga cuidado porque a lo mejor no te dejan entrar. No, no te va a reconocer. Ojeroso. On the Minute además te permite generar tu prenómina. Está disponible ya para que lo comuniques con cualquier aplicación de administración de negocios. También lo puede, ya está listo para los recibos de nómina o los timbrados. Ya ven que ahora el SAT pide que también la nómina se haga timbrada, por lo que se convierte en una solución completa. Te voy a dar el teléfono de National SOT, 941-5077 y 941-5676, o métete a ventas@nationalsot.com.mx. Bien, me acompaña el licenciado Sergio Larraguíbil, él es el director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, y René Bernal. ¿Con qué seguimos, mi querido René? Mi estimado Roberto, seguimos aquí con nuestro invitado que nos viene a invitar a algo que, bueno, ¿qué nos vas a échese una maestría, yo siempre lo he dicho. ¿Qué nos vienes a promover, mi estimado Sergio? Bueno, mira, miren, lo que sucede es de que como estábamos platicando acerca de lo que es este instrumento de nosotros del observatorio, una de las actividades, una de las vocaciones naturales aquí en el estado es el turismo. Sí, por supuesto, sea, por supuesto. Tenemos de vecinos aquí en Quintana Roo, donde el 40% de las divisas que entran al país vienen por vienen de allá. Entonces tenemos esa vocación clara. Y lo que estamos ofreciendo ahora, estamos en este momento promoviendo, es una maestría en planeación y dirección de empresas turísticas. Okay. Entonces, wow. Sí, fíjate que está muy bien porque esto tú lo puedes terminar en 2 años. Son 16 Oye, módulos. Eso está muy bien. En 2 años lo puedes terminar, ya sacas un nivel de maestría. Y con ciertas modalidades, como tú sabes, en este sector, pues los horarios, normalmente el movimiento es hacia fin de semana. Entonces, estamos ofreciendo que se puedan cursar entre martes y miércoles para que la gente... Okay, que claro, está, porque aquí la actividad turística se recarga más, el fin de semana. Así es. Entonces, estamos con la idea de que sea martes y miércoles, de las 18 a las 22 horas. Entonces, esto va dirigido a todo el ámbito turístico en el estado. En el estado. Entonces, y fíjate que nosotros, el 50% del alumnado vienen de otros estados. Hay gente que viene de Centroamérica, tenemos salvadoreños, tenemos hondureños, en fin. Y obviamente, pues de todo el país, tenemos prácticamente de cualquier estado de la República, obviamente, pues más de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz. Entonces, y bueno, México como país, pues una de sus vocaciones, la tercera fuente de ingresos de divisas es el turismo. Sí, es el turismo, claro. O sea, después del petróleo que ahorita anda medio de capa caído, vienen las remesas. Y después viene el turismo. Entonces, el impacto del turismo es muy importante. Y obviamente, en la medida que tú estés mejor preparado, pues tienes más herramientas. Aquí la idea es el poder desarrollar a los muchachos, a los jóvenes, para que tengan la capacidad de poder evaluar proyectos de inversión, ser desarrolladores inmobiliarios, turísticos. Oye, esto suena interesante, Sergio, porque esa maestría la pueden tomar todos los empresarios del ramo turístico, claro. No necesariamente nada más hoteleros, no, restauranteros, claro. Agencias de viajes, operadores turísticos, wow. O sea, de alguna manera yo creo que esa es la gran ventaja que tiene esta maestría, porque no está orientado únicamente a un sector de lo que estudiamos, sino está abierto a cualquiera que esté involucrado en esta actividad. Y tiene enfoques muy interesantes, porque aparte de todo lo que es el poder prepararte para poder tener cuestiones de evaluar proyectos o de poder asesorar, consultar, estamos ya teniendo cosas muy de actualidad, como las últimas tendencias que pueden ser lo que es el turismo sustentable. Cada vez, por supuesto, cada vez empresas sociales, así claro. Así es, claro. El turismo alternativo, que también es otra parte, el turismo médico, como lo comenté, lo mencionaste, y claro. También todo lo que tiene que ver con la tercera edad. Tú sabes, wow, que... Oye, bueno, los jubilados canadienses son un potencial enorme. Así es. Entonces, dentro de esta maestría, pues tenemos estas aportaciones, y yo creo que pues es muy atractivo. Y fíjate que realmente es bastante accesible. Tiene un pago único de 5,850 pesos y después son 24 pagos de 6,770 pesos. Oye, pues está muy, muy accesible. Y con una característica, si eres miembro de la Coparmex, tienes un 15% de descuento. Ah, pues ahí está, gracias a nuestros amigos de Coparmex y de la universidad. Así 25% es. De descuento. Así Oye, es. Maestro, está muy bien. Muy bien. 15% de descuento. 15%, perdón. 15% de descuento. Y tenemos muchas facilidades en cuanto a lo que es cómo puedes recibirte. Ofrecemos cursos complementarios, cuales los puedes hacer en Madrid, en Miami, en Nueva York. También puedes hacer un proyecto aplicativo o puedes hacer una tesis. O sea, tenemos varias alternativas para que puedas concluir tu maestría. Que esa es la parte moderna, usando la tecnología para no nada más el conocimiento teórico, Sergio, sino la aplicación práctica. Así es. Y aquí pues tenemos en Yucatán verdaderamente, qué importante que universidades como Anáhuac Mayap busquen lo que llamaría yo la vocación de nuestro estado, ¿no? Para que los chamacos se queden aquí, o sea, y aquí desarrollen sus negocios, ¿no? Esa es la parte fundamental. Y estamos hablando de que son carreras que están certificadas, porque tenemos el cordon bleu para lo que es gastronomía, y ahorita estamos trabajando para una certificación para lo que es el aire de turismo. O sea, que definitivamente hay una garantía en ese sentido. Fíjense, amigos, esto del cordon bleu, rápidamente, un chef modificó toda la parte económica de Perú. Has de conocer al chef, sí, porque es chef de Gastón, es el chef de Cordon Bleu. Gastón, Astrid y Gastón. Así es. Imagínense usted el potencial que tiene esto. La verdad que, amigos, es importante reflexionar en... eches una maestría, lo que yo siempre le he dicho, ¿no? No hay edad, digo... No. Solamente el requisito, pues que tenga usted una licenciatura, pero échese una maestría. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Este grupo Bros, yo no lo había escuchado. Bueno, tuvo un momento de vida muy corto a finales de los 80s y principios de los 90s, que se llama Bros. Este grupo, la canción se llama Cat Among the Pygmeons. De los pigmeos, no sé qué es Cat Among the Pygmeons, no sé. Esos, luego me pones aquí palabras que no puedo traducir y que menos las puedo decir en inglés. Es que mi inglés británico no me lo permite, pero bueno, buena música, buena selección. Este grupo, pues muy, muy jóvenes, allá de 1988. Bros, buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Gracias, amigos, por seguirnos, gracias por acompañarnos. Tenemos una mención, mi querido René, si eres tan amable. Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de capacitación de excelencia. Nos dice los artículos 298 y 305 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán que los agentes de tránsito tienen supremacía sobre todas las demás, sobre todos los demás señalamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene el semáforo enfrente y tiene a un policía que le está dando indicaciones, al que le tiene que hacer caso es al policía. Siempre. Wow, pues eso luego está riesgoso, ¿no? Porque sí, claro, pero si el policía se equivoca. Bueno, se supone que queremos pensar que el policía es gente capacitada, ¿no? Pero en reglamento así dice, ¿no? Que la supremacía la tienen los agentes sobre los semáforos, sobre las señales, sobre las marcas viales y sobre cualquier tipo de señalización que se encuentren, el policía tiene supremacía. Entonces, ¿a qué hay una a la que no? ¿Sobre cuál? Pues si tú tienes una curva que te marca a la derecha y tienes un policía que te dice vaya a la izquierda, a ver, güey. Bueno, seguramente te lo está indicando por algo, porque habrá algún tipo sí, de a lo mejor hay así, una desviación, ¿no? Bueno, ya sabe usted que en capacitación de excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo para flotillas de operadores y los cursos en manejo ecológico o los cursos de manejo defensivo para flotillas de repartidores en motocicleta. Y este mes estamos ofreciendo el curso de manejo defensivo para el público en general, que lo vamos a impartir en las instalaciones de Cana Sintra el día 23 de julio. Además, tiene un costo. ¿Esto es abierto? Es abierto, sí. De hecho, les invitamos a que nos llamen, se registren. Tiene un costo de 480 pesos y esto les da derecho a que vayan dos personas, los cuales van a tener su propio reconocimiento, su propio material, y además se les va a obsequiar un reglamento de tránsito para que lo tengan. ¿Sí? Yo creo que es importante. Yo invitaría a que los papás lleven a sus hijos Sí, aquí es porque que no hay, no hay, carro, no hay aquí en Yucatán donde te enseñen a manejar, y esto es una buena oportunidad. Sí, la idea es que la gente ya no se arriesgue, que ya no siga teniendo accidentes, claro, y que esto no cueste vidas, ¿no? Entonces llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien mándenos un correo electrónico a contacto@capacitarvg.com.mx. Ahí tiene usted, amigos. Le voy a dar otra recomendación. Tal vez ya ha escuchado de Mi Gusto Es. ¿Ya fuiste a ese restaurante? No. ¿No? Ahí te va. Buenísimo. Está en Plaza Mangus, enfrente del City Center. Este restaurante llegó con un sabor nuevo, mariscos al estilo pacífico. Un aguachile que te sirven ahí. Y mire, aquí la fortuna es de que a todos estos platillos les podemos poner habanero y entonces le da otro sabor. Cambia. No, delicioso. Tienen, a mí lo que me encanta es que te sirven unos camarones para pelar U10. Delicioso. Con la salsita esa de chiltepín de allá de Sinaloa. Es la verdad una delicia. Vaya, no deje de probar los mariscos al estilo pacífico de Mi Gusto Es. Es un sabor nuevo en Yucatán. Está pegando, el restaurante se llena. Está bien instalado, muy limpio, muy claro, muy fresco, muy además una atención formidable. Tienen platillos buenísimos. Mire, si usted anda medio dañadón porque se fue de fiesta la noche anterior, un consomé de camarón, caldo bichi le llaman, con camarón y con pulpo. Y ya le echas un pedazo de habanero y digo, si no te levantas, maestro. Oye, ahí en Mi Gusto Es tienen cualquier cantidad de salsas. Tienen una variedad impresionante, impresionante de salsas picantes para que usted elija la de su preferencia. Vaya, Mi Gusto Es en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Si dice que escucha Fórmula en los Negocios, la primera cerveza va de parte nuestra. Andamos muy espléndidos, sí, mi querido Sergio. Perfecto. Nos acompaña el licenciado Sergio Larraguibe. Él es el director de la Facultad de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayap. Oye, Sergio, te hago una pregunta. Tú pues has estado muy inmerso siempre en el ámbito de los negocios, una experiencia muy amplia. En Yucatán, sé que estás en la mata de guiar a los jóvenes hacia lo que tiene que hacer, pero Yucatán, aparte de hablar una de las vocaciones que tenemos, que es la parte turística, pero la parte tecnológica, en la universidad le ha apostado mucho a la cuestión tecnológica en el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Así es, y bueno, todo lo que es el parque tecnológico, una de las partes más importantes tiene que ver con eso, claro. Con energías no renovables. Correcto. O sea, en fin, hay unos esfuerzos muy claros y evidentemente pues yo creo que ahí es mucho del futuro. O sea, porque fíjate que ahorita estamos en un proceso de ver qué va a suceder para el 2020 y después hacia el 2030. Correcto, y estamos viendo que pues las condiciones van a ser complejas, o sea, ¿no? Totalmente. Ahorita estamos ahí viendo que si el petróleo, que si está barato, que si cómo se explota y demás. Pero el problema del agua va a ser crisis en el mundo. Por supuesto. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Un ejemplo, fíjate que, hablando de tecnología, el cerebro, el del ser humano, procesa 10 a la sexta. Wow. Así, esa es la velocidad de un proceso. Son muchos ceros, maestro. Sí. Y una computadora en este momento también procesa de 10 a la sexta. Ah. Pero para el 2030 una computadora va a procesar al 10 a la 26. Entonces, imagínate. No, pero no le vamos a dar batalla a una computadora. Bueno, así. Entonces, imagínate lo que va a suceder tecnológicamente. Ya hay lugares, por ejemplo en Tokio, que ya hay robots que te reciben. Haces el check-in ante un robot. Sí, entonces, sí, androides ya. Y entonces ponte a pensar cómo la tecnología va avanzando y todo lo que esto va a de alguna forma a modificar la conducta. O sea, uno está acostumbrado pues tiene ciertos hábitos en muchos aspectos. Por supuesto, y van a cambiar. Tú ponte a ver que una máquina, una computadora esté procesando a 10 a la 26 la velocidad de proceso, imagínate. No, inimaginable, no me lo puedo imaginar. Tú te acordarás hace unas cuando platicábamos, cuando nosotros estábamos en el mundo de la informática hace 30 años, 35 años, que la capacidad de una computadora de 512K Sí, no, y, era gigante. Y era de este, del tamaño de un cuarto. Las buenas, ¿no? Sí, sí, eran las grandes. Sí. Eran, y eran las grandes. Era una IBM, ya cuando decías, no, tenía 512K. Y, o, la siguiente fue 1024, ¿no? 1024, sí. Entonces, 30-31. Un teléfono tiene la capacidad de... Bueno, a mí me cambiaron la velocidad de las computadoras, que eran millones de instrucciones por segundo, ¿te acuerdas? Los famosísimos MIPS. Ajá. Y cuando les empezaron a poner que megahertz, se perdió, ya no tienes idea de la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad de proceso. Entonces, ahorita la velocidad de proceso, te digo, es exactamente de igual que del ser humano, de 10 a la sexta. Y cuando ya esté procesando de 10 a la 26, ¿qué te puedes imaginar que va a suceder? Pero este mensaje, Sergio, es para que la juventud reflexione sobre qué estudiar, sobre dónde meterse. Yo estoy seguro que puede usted estudiar cualquier carrera, pero métale la tecnología. Claro. Y eso es lo que la universidad me encanta que está haciendo, porque claro, en todos los ámbitos de la universidad está presente el desarrollo tecnológico, y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, te agradezco. Perdón, René. Déjame comentar esto al aire, porque seguramente, creo, público pensarán, ¿por qué Roberto defiende tanto a la tecnología? Bueno, él está casado literalmente con la tecnología, al grado que le voy a decir, en su casa tiene ya un robot que es el que barre. Ah, sí, ya tenemos, o sea, un... De ese y tamaño. Chacha, le pusimos y chacha. Entonces, por eso está tan casado con la tecnología, porque a él al menos sí le da resultados, le funciona. Pues ojalá haya una que ya hasta platique y hable. Mi querido Sergio Larraguibel, el director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias, Roberto. Muchísimo gusto de estar con ustedes. Gracias por este espacio y esperamos seguir viéndonos. Que no sea la última, hombre. Es gracias, una charla muy agradable. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Vámonos, René. Vámonos, mi estimado Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en lo Negocio, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.